El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Una nueva sección que comienza aquí, el autobús de la Ribera, y lo comenzamos con Corella. Vamos a hablar con el alcalde, como bien les informábamos, y con la primera teniente alcalde, con Patricia Cueva Lázaro. La noticia que saltaba a la palestra es que el consistorio deberá indemnizar con 700.000 euros a 5 vecinos que en 2008 cedieron gratuitamente al consistorio, dirigido por Unión del Pueblo Navarro, varias parcelas para la construcción de la travesía de la Avenida de Navarra por no cumplir el acuerdo suscrito en su día con estos propietarios. Empezaron los dires y diretes y en estos momentos pues queríamos poner luz en este momento en el que 700.000 euros son 700.000 euros. No estamos hablando ni de 1.000 ni de 2.000. Gorka García Izal, menuda noticia que arrancamos este 2016, ¿no? Bueno, pues sí, fue una noticia demoledora, más si hablamos de que la cuantía puede alcanzar 1 millón de euros, porque todavía no faltan dos vecinos que también están en esta cesión de terrenos, pero todavía no se han pronunciado. Pero podemos llegar al más del millón de euros. ¿Que eso para el presupuesto del Ayuntamiento de Corella qué supone? Bueno, pues supone que todas las inversiones que teníamos previstas pues pueden verse hipotecadas por esta noticia. Vamos a poner, si te parece, algo que apuntar. Si me gustaría, Patricia, explica un poco el modus operandi, cómo os habéis ido enterando de todo esto. Principalmente nos enteramos porque el tema estaba ya encima de la mesa desde mayo, cuando nosotros entramos al ayuntamiento. El ayuntamiento ya se tenía que pronunciar sobre si pagaban a los vecinos o qué situación nos encontrábamos. Entonces nosotros nos encontramos ya con que teníamos que decir a los vecinos de marcar un justiprecio, que es de donde viene ahora toda esta sentencia del Tribunal de Expropiación. Uh-huh. Nosotros en noviembre fue cuando llevamos a pleno para aprobar el justiprecio de las parcelas, y ahí es donde ha venido ya todo. Pues vamos a explicar el caso, si os parece, porque esto se remonta al año 2008, cuando el ayuntamiento cedía los propietarios cedían unos terrenos a cambio de que se cambiaran de un modo de terreno a otro. ¿Quién me lo explica? A ver. Bueno, Borja, por favor. Yo primero quiero dejar claro, ¿no?, nuestra más profunda preocupación por el tema, porque tenerse que cumplir estas resoluciones, pues estaríamos obligados a pagar, como he dicho, casi más de 1 millón de euros de las arcas municipales. Bueno, también quiero decir que es una de las herencias que UPN nos ha dejado al nuevo equipo de gobierno, porque nunca se debería haber llegado a esta situación. Y digo nunca porque esta situación podía haber sido evitable y nos hubiera costado ni un euro a los corellanos y corellanas. Uh-huh. Y cuando digo que era evitable, lo digo porque de haber realizado el plan municipal en el plazo de 6 años, como se comprometieron a hacer en los convenios que firmaron, no tendríamos estas resoluciones encima de la mesa. Eso es una cosa que queremos dejar clara, Patricia y yo, y es que esto era evitable. Si se hubiera realizado el plan municipal en 6 años, no tendríamos que haber pagado un euro. Ese plan municipal, si se hubiera hecho ese plan municipal de 2008 a 2014, como bien estás diciendo, esos 6 años... Uh-huh. No estaríamos en este momento, pero ese plan hubiera conseguido que recalificar unos terrenos. Por explicar un poco en qué consistía ese plan. Sí, eran unos terrenos que no eran. Bueno, es que la polémica ya viene de más atrás, de 2005, cuando esos mismos terrenos se calificaron como industriales, los vecinos no estaban de acuerdo, se manifestaron. O sea, esos terrenos han sido polémicos un poco a lo largo de estos años. Entonces, este nuevo equipo de gobierno, cuando cambió UPN, lo que decidió es hacerles la promesa de que no iban a ser industriales, sino residenciales, o sea, urbanos. Y ahí es donde viene la recalificación de esos terrenos. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Con Exacto. Esa promesa de que en 2014 iban a ser, en lugar de no urbanos, que estaban como suelo no urbanizable, uh-huh, iban a ser suelo urbano. Todo, o sea, su terreno. Porque sí, ellos regalaban una parte, pero a cambio esos 5 vecinos, ¿no? Sí, que sí, ahora pueden ser 7, sí, obtenían un terreno de forma que... Era un terreno que era rústico, que se convirtió UPN en rústico, porque claro, nos tendríamos que remontar, como dice Patricia, al 2005, cuando se pensaba por parte de los que entonces gobernaban PSOE y ACI, se pensaba hacer un polígono industrial. Estos vecinos salen a la calle, recogen firmas y UPN les promete, ¿no?, que si entra a gobernar en el 2007, paralizaba el proyecto. Y así lo hizo. Entró a gobernar, paralizó el proyecto del polígono industrial y firmó los convenios en los que el suelo lo hacía rústico y se comprometía en los convenios que firmaron a hacerlos urbanos. Con lo cual recalificaba el suelo, un suelo rústico, a un suelo urbano. Uh-huh. Que ahí esa diferencia. Sí, hasta ahí todo normal, uh-huh, todo legal. Pero el problema viene cuando pasan los 6 años y no elaboran el plan municipal. Ese plan municipal, ¿qué hubiera costado hacerlo en ese momento? Era Javier Navarro, alcalde de Corella, el que lo debería de haber empezado. ¿Qué le hubiera costado económicamente o cómo se hubiera... Porque al final, si él lo decía, lo podía haber hecho. Costaba... No creo que costara 700.000 euros. Para nada, un plan municipal, además, ha estado presupuestado en los presupuestos municipales año tras año. Pues un plan municipal pues puede costar alrededor de 150.000 euros. Y, hombre, es algo laborioso de hacer, pero bueno, desde luego en 6 años, tiempo más que de sobra para hacer 1, 2 y 3 planes municipales. Dicho esto, no se hace ese plan municipal en el transcurso de estos años y ahí es donde vosotros entráis a gobernar en el pasado mes de mayo de 2015. En fin, y os encontráis sobre la mesa esa noticia. Eso es. Bueno, hay que dejar claro eso, que pasan los 6 años sin realizar el plan municipal, como digo, y vienen los vecinos a que se resuelva el convenio. El 6 de junio del 2014 vienen los vecinos reclamando que 6 quieren, de junio de 2014. 6 de junio del 2014, eso es. Que quieren la fijación del justiprecio. Y ahí es donde viene también que hace el gobierno o el equipo de gobierno de UPN. Pues bueno, esperar y esperar a que pase el tiempo y que otros... 8 meses. Que otros se coman el marrón, 8 ¿no? 8 meses de silencio es. Del equipo de UPN. Y bueno, en vez de hacer frente a algo que habían generado ellos y tenían que haber dejado resuelto, bueno, pues lo dejan ahí para el que entre, ¿no? A gobernar el... Ellos el ya sabían, o sea, Javier Navarro y su equipo de gobierno ya sabía lo que le venía encima. Hombre, ellos eran conocedores de que tenían estos. Y yo, bueno, la queja que tenemos sobre todo es de que primero dejaron pasar los 6 años y luego no fueron capaces de hacer un plan municipal y luego, además, lo dejan ahí parado desde 2014 para que vengan otros a resolverlo. Entonces, ahí está la dejadez. Leíamos en los rotativos que UPN negaba un poco esta idea. ¿Qué es lo que en este momento qué situación os expone Unión del Pueblo Navarro en Corella sobre este tema? Bueno, leíamos una noticia que UPN niega que la cesión de terrenos de la Avenida de Navarra se ligara al cambio de plan municipal. Bueno, exactamente lo que está escrito se puede leer, ¿no? Y dice así el convenio, ¿no?, que como contraprestación el Ayuntamiento de Corella se compromete a efectuar en el menor tiempo posible la revisión del plan general. Y además añade que si en el plazo de 6 años, a contar desde la firma del convenio, no se hubiera aprobado ningún planeamiento, el propietario podrá instar al Ayuntamiento a la prórroga del plazo o a incoar de forma inmediata, y lo quiero recalcar, de forma inmediata, el procedimiento a la fijación del justiprecio. ¿Qué es en donde nos encontramos? Porque el justiprecio es 120 euros por metro, aproximadamente. Son 126 euros por metro. Bueno, 126 es la sentencia. Que por eso, bueno, 126, que es por eso por los que el Ayuntamiento de Corella tiene que pagar esos 700.000 euros más esos dos vecinos que todavía están pendientes de saber qué sucede, ¿no? Eso es, sí. Hay dos vecinos que todavía no se han pronunciado. Eso es. Luego, bueno, también UPN, ¿no? Aquí decía que ese dinero no correspondía a indemnización alguna, ¿no? Cuando el texto del jurado de expropiación de Navarra dice literalmente que los bienes a indemnizar son los siguientes en todas las resoluciones. Los bienes a indemnizar. Entonces sí que es una indemnización. Pues poco más queda de aclarar en esta noticia. No, legalmente todo es correcto, ¿no? Podrá ser más o menos ético, Gorka. Eso es, podrá ser más o menos justo. A nosotros nos parece una barbaridad, ¿no? Tener que pagar, sí, que pagar esta cantidad, ¿no? Entonces, creemos que lo que nos queda ahora es luchar y pelear, ¿no? Para recurrir estas resoluciones con la mejor defensa. De hecho, la semana pasada también vimos una noticia que el jurado de expropiación en Pamplona, una sentencia similar, en suelo industrial en la ciudad del transporte valoraba el suelo a 56 euros y en Corella un suelo rústico a 126. O sea, nos parece un poco desproporcionado. No sé, la valoración que hizo la arquitecta municipal de Corella valoraba a 9 euros el metro cuadrado. Uh-huh. Una diferencia también a tener en cuenta. Muy sustancial, sí. ¿Qué plazos os habéis marcado desde el Ayuntamiento de Corella? ¿Qué acciones queréis llevar a cabo? Bueno, ahora de momento tenemos 2 meses para recurrir. Bueno, ya han pasado ya 15 días. Entonces, bueno, tenemos ya a una abogada que está en el tema, que nos está asesorando, está marcando las líneas que tiene que seguir. Y bueno, pues en eso estamos, en recurrirlas y en defenderlo de la mejor manera posible. Yo he dejado claro en otras declaraciones, ¿no? que bueno, yo soy el alcalde de todos, ¿no? Y mi misión es velar por el interés general de Corella. Y bueno, ahí dar un, es casi regalar, ¿no? 1 millón de euros a 5 vecinos o 7 vecinos que bueno, que están en su derecho de venir a reclamarlo. Uh-huh. Pero bueno, que creemos nosotros, el equipo de gobierno, que tenemos que velar por el interés general. Sí, de hecho, un cálculo aproximado para que la gente se pueda hacer un poco a la idea, 1 millón de euros entre 8.000 habitantes, que Corella ahora mismo no tiene 8.000 habitantes, son 125 euros por habitante. O sea que cada habitante de Corella pagaría 1 metro cuadrado. Hablamos de que no se lo van a pedir, o sea, que no se lo van a pedir, pero sí que si finalmente se consigue, porque algún corellano que nos esté escuchando, a ver si ahora nos va a costar 125 euros a cada uno. No es que nos vaya a costar, que supondría del arca del ayuntamiento, uh-huh, una media de 125 euros. No es que se vaya a pagar de más, uh-huh, sino que la valoración es un poco esa. Cuando habláis con Uniendo el Pueblo Navarro, ¿qué os dicen? Bueno, pues vine a decir, pues bueno, pues lo que dice aquí en la noticia, ¿no? Pues que el convenio se puede interpretar de muchas maneras, que lo que se hizo era legal, y bueno, ahí su defensa es esa, que se hizo todo por el interés general de Corella, ¿no? Eso es lo que ellos, que fueron unos convenios que se vieron casi forzados a hacerlos, ¿no? Porque no llegaba a una negociación. Una negociación que no sabemos que se negoció, no sabemos si llegará a los convenios algo pactado. Pero, ¿qué motivos hay por no hacer ese plan? Ese plan de 150.000 euros que se podía haber hecho para evitar esto. ¿Cuál es el motivo que os dan por no hacer ese plan? Bueno, pues también yo quiero decir que Patricia y yo, cuando juramos el cargo, el sábado 13 de junio, el lunes subimos al departamento y nos encontramos con un plan que está bloqueado y olvidado. De hecho, cuando vamos nos reciben... Hombre, los de Corella. Los de Corella, como diciendo, bueno, ya... Ya era hora. Ya era hora. Un año hacía que, desde que había habido la última conversación entre Ayuntamiento y el Departamento de Ordenación del Territorio. Entiendo que no dejadez total. Había una falta de voluntad política clara. Que ya estaban terminados los plazos, o sea, ya habían concluido los plazos, pero aún así no se había seguido queriendo elaborar el plan municipal. Estamos llegando al final de la programación local. Una noticia, sin lugar a dudas, triste, esta que nos estamos contando, triste en lo económico. Y al final no estamos hablando de que Corella en estos momentos esté en un momento boyante. Ni Corella, ni ninguna localidad de la Ribera. Y es que la tasa de desempleo en la Ribera de Navarra, nos encontramos desde un 20, 25, 30% en algunas localidades. Es algo que llama la atención y al final, pues para generar ingresos desde los ayuntamientos no hay muchas fórmulas, no hay milagros, ¿no? Que nos podamos encontrar. No sé, vuestro plan para que el ayuntamiento de Tudela, para que el ayuntamiento de Corella contraponerse a estos dineros que estamos hablando, Gorka. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en cómo vamos a llevar este tema del empleo y, bueno, estamos ya en contacto con diferentes entidades, como puede ser Consorcio EDER. Estamos mirando de sacar el polígono industrial Cuatro Caminos adelante, porque sí que es cierto que está viniendo gente a preguntar, ¿no?, por suelo industrial y nos encontramos pues con eso, que no tenemos suelo industrial. Entonces, con el plan municipal queremos generar ese suelo y trabajar también con el Gobierno de Navarra para sacar este polígono adelante. ¿Qué tal están las relaciones con Cintruénigo y Fitero? Bueno, pues yo quiero decir que la verdad que muy bien. Tudela, Cintruénigo, Castejón. Estamos buscando siempre una unión, ¿no? Parece que nos ponemos de acuerdo a la hora de subir a pedir, ¿no? Subir todos juntos, ¿no? Haciendo Ribera, que es por lo que apostamos los ayuntamientos. Sobre el consorcio EDER, ¿qué sensaciones os dan? ¿Qué opciones creéis que se pueden hacer? Porque al final el consorcio EDER es la herramienta de los ayuntamientos riberos para aunar esfuerzos. Sí, sí que es cierto que sí que estamos en contacto con consorcio EDER. Ahora estamos con un programa de empleo que ayer nos lo presentaban en el ayuntamiento. Pues intentando mover cursos y el autoempleo, el crear un pequeño negocio. Estamos con ellos en ese sentido trabajando. Pues son las palabras del alcalde de Corella y la teniente alcalde Patricia Cueva. Hoy hemos estrenado nueva sección, el autobús de la Ribera. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Hoy hemos parado en Corella. Patricia Cueva Lázaro, ¿de qué áreas también te encargas, además de ser la teniente de alcalde? Yo soy concejal de Bienestar Social e Igualdad. Uh-huh. ¿Y qué proyectos tienes a corto plazo? Pues a corto plazo, ahora mismo pues ya sabemos las dificultades que entraña con la dificultad económica, entonces estamos centrados un poco en las ayudas. Sobre todo pues en diciembre tuvimos las ayudas de emergencia social, pues un poco apoyando a la gente que lo necesite. Y desde Igualdad, pues por la lucha por la igualdad de las mujeres. Uh-huh. Dentro con obligaciones y derechos, ¿no?, de las mujeres por y de supuesto. Los hombres. ¿Qué opinión te merece todo esto? Me quiero explicar bien, porque al final es un tema difícil, pero soy consciente de que al final todos tenemos nuestras obligaciones y nuestros derechos, tanto como mujeres como hombres. Bueno, en este caso hombre, mujer, en fin. Sí. Pero dentro de las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿cuál es el mejor camino para la igualdad? Pues, por ejemplo, un poco sobre la pregunta, el lunes fue el Día de la Igualdad Salarial. Sí. O sea, lo principal, pues que por el mismo trabajo cobrar lo mismo, eso ya es un paso adelante. Ayudar en la conciliación, o sea, no solo la conciliación es de las mujeres, también lo pueden aportar los hombres. Es un poco un equilibrio. ¿Estás de acuerdo como mujer que hay cosas que se os dan mejor a las mujeres y hay cosas que se nos dan mejor a los hombres? No. No estás de acuerdo. Gorka, ¿tú tampoco estás de acuerdo en eso? Pregunto, ¿eh? Hombre, yo creo que bueno, además si me preguntas a mí, yo estoy también trabajando, ¿no?, con el tema de igualdad. Yo creo que sí, que somos iguales, tenemos diferencias en la fuerza, en según qué cosas, pero bueno, yo creo que somos iguales, hay que pelear por eso. Yo no lo veo, lo siento, pero yo creo que hay cosas que los hombres tienen más capacidad para unas cosas y las mujeres para otra. ¿Para qué? ¿Para conducir? Para conducir, por ejemplo, no. Pero habría que hablar un debate amplio. Pero creo que al final, si somos diferentes, el hombre tiene un aparato reproductor, la mujer tiene otro, o sea, bueno, no reproductor, sí. Pero a lo que voy es que tenemos diferencias dentro de la igualdad, dentro del respeto. Sí, pero yo creo que aquí lo que defendemos es el mismo trabajo, mismo salario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo. Y se me está enfadando Patricia, ¿eh? Se está poniendo un poco colorada, sí. Se me está enfadando Patricia y no es el momento, ¿eh? Pero sí. Para mí es un tema muy sensible, la verdad, que me gusta y me apasiona, y la verdad que... Hay que invitarte. Si hablamos de este tema, hay que invitarte. Por supuesto. Hay que invitarte. Estaría encantada. Bueno, pues el autobús de la Ribera que ha parado en Corella, un tema difícil que les ha tocado torear, que tienen que afrontar, porque la realidad cuando viene es cuando toca. Y Patricia Cueva Lázaro, ¿algo más que decir? No, que muchas gracias, que no sabíamos que era la primera parada del autobús y que encantados de haber estado aquí. Muy bien, Gorka. Pues nada, agradecerte la invitación y bueno, decir que bueno, que tenemos este problema, que es serio, pero bueno, que seguimos trabajando, que seguimos luchando por nuestra ciudad, que seguimos con las mismas ganas, incluso con más ilusión y con más ímpetu todavía. Tenemos la Semana Santa al caer, tenemos la Virgen del Villar y ahí estamos trabajando en ello. La Semana Santa corellana, una de las cosas importantísimas, lo hablaremos también en la programación local. El autobús de la Ribera hoy con parada en Corella. Gracias Gorka, alcalde de Corella, Gorka García Izal, y gracias a Patricia Cueva Lázaro. Gracias a los dos. Gracias. Vale, muchas gracias.